Vos sabés que hoy repasaba tu historia, más allá de todo lo que nos conocemos, y reparaba en esto de que es autorreferencial, ¿no? Aclaro porque siempre me molesta eso, pero debemos ser vos y yo uno de los pocos de la cofradía, que no sé cuántos más integran, que siempre defendimos a Sandro y a la vez no solo no nos jodía, sino que nos podía gustar Almendra, Manal, Box Day, bueno, León, ni hablar. ¿Qué cosa, no? En tu caso, ¿por qué fue? ¿Por Porota, la vecina? ¿Te acordás? Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar de Porota? Seguro. Ahora, mirá, yo creo que fue, primero porque me gustaba esencialmente, y después fue un poco la rebeldía contra el esnobismo de los que yo sabía que les gustaba y no se animaban a decirlo en voz alta. Porque era grasa. Porque esa contradicción que vos recién ponés. Si te gustaba Almendra, no te podía gustar Sandro. ¿Y cómo que no te podía gustar Sandro? Pero tuvieron que pasar muchos años. Muchísimo. Para que los rockeros le hicieran un disco de homenaje a Sandro. Es más, hasta transformarlo en artista de culto, el propio Charlie. Claro, pero fíjate que no pasó nada más que con Sandro. Roberto Carlos, otro tipo resistido por cualquier tipo que le gustara el rock and roll, el blues, el jazz o músicas más cool. Y hoy Roberto Carlos es reconocido por María Bethania, por Caetano Veloso, y puesto en un pedestal por esos mismos músicos. Entonces podemos decir que vos y yo fuimos pioneros. Fuimos pioneros. Y además nos bancamos, defender eso. Había que bancársela contra la progresiva. Tiene que ver, esa cosa rebelde, hincha pelota que tenemos de joder y de ponernos y defender las... Un clásico, ya un clásico, ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Periodista, expreso político, uno de los directores de Página 12, Hugo Soriani contará quién es. Hablando de rebeldías y de hinchapeloteses, si vos tuvieras que elegir, no varios, sino un episodio o personaje, propio o ajeno, como si te dijera cualquiera, el cordobazo, el Che Guevara, o un celador o un director del Hipólito Vieites, que no los dejaba entrar al aula o que andaba atrás de ustedes porque el perito había que tenerlo arriba del cuello de la camisa y zaraza. ¿Cuál dirías, cuál decís que elegís como marcador sustantivo o superior a otros de tus inclinaciones políticas? Sea de la adolescencia, de la adultez, de la colimba, de cómo se te canta. Sí, te puedo decir dos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Uno, sin duda, además del Che, que nos marcó a toda la generación, uh-huh, ya hablando no en términos icónicos, el Che era para todos una bandera, sino en términos personales, te voy a decir dos. Uno, el padre Mujica, aunque te sorprenda. No, porque me va a sorprender. No, sí, te va a sorprender en el siguiente sentido. Yo no me hice montonero ni vengo de montonero. Yo milité en una organización de izquierda revolucionaria. Pero tuve una formación cristiana de muchos años de colegio de curas. En San José de Calasanz, ¿no? En San José de Calasanz. Acá en Almagro. En San Juan y Avenida La Plata. San Juan, sí. Cerca de la cancha, del viejo gasómetro, diría Osvaldo Soriano. Pero el padre Mujica en su momento, yo tomé contacto con él cuando ya había empezado a militar. Pero estábamos justamente trabajando en el año 72 en la Villa Comunicaciones de Retiro. Ajá. Y como yo tenía una formación cristiana y previamente había tenido militancia en la Acción Católica, tenía una admiración por ciertos sectores de la iglesia, los sacerdotes para el tercer mundo, que sintetizaban mi vocación política de transformación y de justicia social, de transformación social y justicia social, y un mensaje evangélico de la mano de eso, y un compromiso con el pueblo. Entonces, cuando lo conocí a Mujica fue una sensación muy fuerte, lo cual no hizo que mi filiación política, que venía de la izquierda y que estaba en la izquierda, cambiara. Y tenía y en la Acción Católica, ahora te dejo seguir con el resto de las ejemplificaciones. ¿En la Acción Católica cómo caes? En la Acción Católica caigo porque a partir de mi presencia en el Colegio de Curas, en el Calasanz, sí. Había tuve una formación que tenía que ver mucho con el deporte. A mí me gustaba mucho jugar al fútbol, los curas influencian mucho en eso y estimulan el deporte. Además yo tuve una buena experiencia en el Colegio Católico. Digo, no tengo el recuerdo represivo del Colegio Ajá. Católico. Yo tengo un buen recuerdo, justamente ligado sobre todo al deporte. Yo fui a una escuela pública mis primeros 2 años. En aquel entonces había primero inferior y primero superior. Hice esos 2 años en una escuela pública y después mis padres me consiguieron una beca, porque no podían pagar la cuota del Colegio de Curas, y me fui al Colegio de Curas. Y como a mí me gustaba muchísimo el fútbol, y jugaba en el barrio, jugaba en el club, enseguida me enganché. Los curas estimulaban, ya te digo, todo eso, y bueno, y a partir de ahí, la Acción Católica, ligada al colegio, organizaba campeonatos, y además había una formación donde si vos eras monaguillo, tenías algunas ventajas, te rateaba de horas de clase, ayudabas a misa, hacías relaciones, que te traían otros beneficios. Y, por supuesto que además a mí también me gustaba, por eso que te digo, de ese espíritu religioso que tuve un poquito siempre. Y claro. Que me llevó a la militancia política, porque no llegué desde los libros de Marx. Llegué desde esa necesidad de justicia social y de terminar dándome cuenta que no solamente yendo a misa o ayudando a misa, íbamos a conseguir una transformación social, que el movimiento sacerdote para el tercer mundo decía el paraíso en la tierra, no a esperar al más allá, no poner la otra mejilla. Dios no nos puso en el mundo para esperar la justicia divina, sino para luchar por la igualdad acá abajo, ¿no? Y ahora seguí Mujica, y después... Bueno, y el otro que te puedo decir, y te digo que es tu pregunta no es que yo lo había elaborado antes, lo estoy elaborando ahora, mi papá. Te sorprende. Ahora que lo pienso, no, me sorprendió cuando lo dijiste, padre Milico. Sí, mi padre Milico, exactamente. Y quizá esto lo he elaborado, te lo respondo ahora y es la primera vez que me surge esto. Pero es evidente porque tiene que ver, yo te decía, bueno, yo a pesar de mi admiración por el padre Mujica, nunca fui peronista, ni milité en el movimiento peronista. Y mi papá militar... era un gorila de derecha tremenda, tremendo. Entonces yo, en su momento, mamaba determinada línea política de mi viejo, que era antiperonista. No porque yo terminara siendo antiperonista. No lo fui, así como no fui peronista, no, ni lo soy, al contrario, para nada. Pero esa influencia yo creo que en algún lado, también me pegó. Y además, sectores chicos del barrio de Almagro, que compartían conmigo la calle, la esquina, el barrio, la vida que había en Buenos Aires de los 60, sí. Que empezaron a militar ligados a organizaciones de izquierda y que también fueron una influencia grande para mí, además de la militancia ya en el colegio secundario, ¿no? Hugo Soriani nació el 18 de agosto de 1953 en el Hospital Militar Central, hijo de madre docente y padre de oficial de infantería de las Fuerzas Armadas. Y la rebeldía, la... ponele que la individual, si es que primero siempre está lo individual cuando hablas de rebeldía, cuando uno habla de rebeldía, ¿empieza en el Viaites, en el secundario? Sí. La rebeldía, ahí ya pasa de ser más individual a empezar a buscar una manera de organización política, aunque sea incipiente, el centro de estudiantes. Digo, el Vieite fue un colegio en aquel entonces muy represivo, con un rector famoso, el Colorado de Luqui, que después ejerció una persecución muy grande del Ministerio de Educación en la época de la dictadura. Y bueno, había una presión enorme, yo lo escribí eso en página 12, uh-huh. Cuando logramos hacer un acto de homenaje a los compañeros desaparecidos del Vieite, que eran más de 30, entre ellos Raimundo Gleiser, para nombrarte alguno conocido. Pero bueno, jamás el colegio había organizado actos de este tipo. Y lo peor, lo más triste, es que no sabes el trabajo que nos costó que nos autorizaran a realizar ese homenaje en el patio del colegio. las autoridades democráticas, porque el acto ese fue hace unos años atrás. De hecho, por un quilombo que armaron antes del viaje de fin de curso a Bariloche, no les dieron el diploma a ustedes. Claro, tal cual. Bueno, porque nosotros a partir de cuarto año empezamos a luchar por la formación de un centro de estudiantes en el Vieites, que estaba absolutamente prohibido. Y al haber tanta presión de las autoridades, ejercer tanta presión, tanta falta de libertad, tanta asfixia, por algún lado tenía que explotar. Entonces, cuando terminamos quinto año, se armó casi espontáneamente una movilización de los que habíamos terminado el curso, peritos mercantiles, en la esquina del colegio. Y la verdad que hicimos un desastre, un lindo quilombo. Sí. Alquitrán en las paredes. Exactamente, exactamente. Terminó mal, porque tuvo, casi con un auto dado vuelta, en fin, porque vino la policía, reprimió mal, y bueno, hubo un grupo de nosotros que resistió esa represión. Ya estábamos en el año 71. Uh-huh. Teníamos nosotros 17 años, pero era la liberarse de una presión de 5 años asfixiante. Porque era la persecución permanente, la imposibilidad de organizarse y la imposibilidad de dialogar con las autoridades y el pelo corto y el uniforme, a pesar de ser una escuela pública, ¿no? Entonces había que ir con saco azul, con pantalón gris, una presión muy muy fuerte. Eso explotó, bueno, y a partir de eso nos negaron el diploma. Ahora que ya somos grandes y recordábamos con los compañeros, entonces decíamos, bueno, un poco de razón tenían al no haber dado el diploma. Y había un pibe desaparecido que también pujaron por ponerle el nombre al aula, ¿no? A un aula. Guillermo Segali, que en realidad no es de los desaparecidos, sino de los desaparecidos por alguna manera, de la manera clásica, donde se llevaban a la gente en la calle y nunca más. Él era un preso legal de la dictadura. Él estaba preso en la cárcel de La Plata, en la unidad 9, y en el año 77 o 78 le dieron la libertad, y como otros casos de compañeros, al salir lo secuestraron. Entonces, la idea nació para ponerle un nombre al aula, hacerle un homenaje a Segali. Cuando nos pusimos una comisión que formamos con exalumnos a investigar del tema, descubrimos que los desaparecidos del Vieite eran, no era solamente Guillermo Segali, sino que eran más de casi 30 compañeros. El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. ¿Qué tenías en la cabeza en aquellos años en torno a qué estudiar en el secundario? No, una gran confusión. ¿Qué estudiar en la universidad? Sí, terminaba el secundario. O oficio, o profesión, no, para vivir. No, era de esos, viste que hoy se hacen los test de orientación vocacional. En aquel entonces, mi viejo, además milico, le decía, un test de orientación vocacional, porque me decía que, ¿cómo de orientación vocacional? Sos puto, sos trolo. Mi viejo era milico, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí. No, digo en el sentido, no solo de profesión, sino en su manera de ver el mundo, de las concepciones. Esto más allá de su parte humana, que después te lo puedo relatar, y por eso digo que fue un personaje muy, muy fuerte para mí. Porque yo, es como que quizá uno se dio cuenta demasiado tarde. Pero a pesar de estar en las antípodas de su pensamiento político, hasta el día que murió, que fue en el año 89, es decir, yo salí de la cárcel en el año 83, o sea que mi papá me vio en libertad durante 6 años, pero hasta el día que se murió seguimos discutiendo de política, discutiendo mal, peleándonos. Nos acercaba el fútbol, pero nos alejaba la política. Pero lo que reivindico y lo que quizá nunca le terminé de agradecer, quizá porque no lo supe valorar, o quizá porque recién empezás a valorar la figura de tu viejo cuando tenés hijos. Quizás es la compasión por uno mismo que siente como padre uno, que hace pensar o repensar qué habrá sentido tu viejo ante determinadas situaciones al que lo expusiste, digamos, ¿no? Y no es por culpa, sino, no siento culpa, sino que siento pena de no haber podido aprovechar ese vínculo tan profundo humanamente que nos unía. Mi padre me acompañó durante los 9 años que yo estuve preso. No faltó a una visita. ¿En todas las cárceles? En todas las cárceles. En Magdalena, que era una prisión militar, porque además yo estuve 5 años en una prisión militar, porque cuando me detienen yo estaba haciendo el servicio militar. Así que me llevaron a una prisión militar. Imagínate vos lo que es para un militar, que además con un pensamiento absolutamente de derecha, absolutamente derecha, no solamente ver un hijo guerrillero, sino además bancarse la presión de sus camaradas diciéndole las cosas que le decían. Es más, mi padre fue a tocar el timbre a la Policía Militar 101 en Palermo, yo caí un 3 de diciembre, y le avisaron, un soldado que me custodiaba, impresionado por al verme tan, digo, las palizas que nos daban y las torturas a que nos sometían, se impresionó y me dijo, ¿qué puedo hacer por vos? Y me dice, esta noche me voy, Franco, ¿qué puedo hacer por vos? Y yo le dije, avisá a mi casa. Y le di mi número de teléfono. Le dije, pero no lo hagas desde acá adentro. Hacelo cuando salgas, si salís. Y avisá cómo estoy y dónde estoy. Y lo hizo. No lo conozco a ese soldado. No sé ni cómo se llama. Nunca más lo vi en mi vida. ¿Nunca más lo viste? No tengo el apellido. Yo te estoy hablando que esto fue el 3 de diciembre del 74. Este diálogo. Fue a las 2 de la tarde y me dijo, el pibe se desesperó. Y me dijo, ¿qué puedo hacer por vos? Y yo le dije eso. Y llamó y papá fue a tocar el timbre al cuartel a pedir una entrevista con el coronel, jefe de la Policía Militar, y le decían que yo no estaba ahí. Entonces él dijo, sí, yo sé que está acá, y no me voy a mover de acá hasta no hablar con el jefe de la unidad. Es en 1971 cuando uno de los directores de Página 12 comienza a militar en el frente de lucha de secundarios contra la dictadura de Lanusse. Cuando te encanan el hecho puntual, ¿cuál es y qué grado de arrepentimiento tenés? ¿Inmediatamente o posteriormente o nunca? No, nunca, nunca. Nunca, y te lo digo con absoluta convicción. En todo caso, y no es arrepentimiento, es revisión de algunos errores políticos que cometimos, que nos llevaron a una derrota como la que nos infligieron. Ferreter. Pero, sí, el Ferreter, era la organización donde yo militaba. Pero de arrepentimiento nunca. Es más, yo creo que fue una de las mejores cosas que hice en mi vida. Digo, no, en eso no tengo ninguna duda. ¿El hecho cuál había sido? Mira, lo que pasó fue lo siguiente. Yo pertenecía a la organización y hicieron una investigación, unas sucesivas caídas que terminaron en mí. Fuimos un grupo de 8 soldados conscriptos. Yo fui el último en caer. Y era el probarse de delitos. Ninguno, era por el simple hecho de pertenecer a la organización. Además, te imaginas que siendo soldado, no podíamos tener una acción política, vivíamos adentro del cuartel. Con lo cual, ese periodo también la militancia entró como en un paréntesis. Pero yo ya era conocido por militancia estudiantil anterior en la Facultad de Derecho. En los 10 años en que estuviste en Ghana, ¿nunca se te cruzó por qué carajo me metí en esto? No. No, pero no, esto no es una respuesta individual. Hubo compañeros que a lo mejor son los menos se les haya cruzado esa pregunta, porque ahí fue una gesta colectiva, no es una gesta individual, y yo creo que uno no se lo propone, pero justamente los que peor la pasan son los que se empiezan a cuestionar ese tipo de cosas. ¿De qué te agarrabas para sobrevivir a ese infierno de la cana? Bueno, cuando te digo que es una gesta colectiva, yo creo que nos agarrábamos de... Cada uno tiene sus propios métodos de defensa personal, más allá de su convicción ideológica. Porque la respuesta de manual que yo te podría decir, Eduardo, es... bueno, la fortaleza ideológica, la convicción en el futuro, en que la revolución socialista iba a triunfar, en que iba a durar poco. En parte también es cierto, y en parte es válida, y en parte muchos compañeros se agarraban de eso. En mi caso personal, yo creo que me agarré de cosas mucho más concretas y más sencillas, por así decirlo. Primero, bueno, en la solidaridad de los compañeros como grupo hacía que nos salvábamos todos en conjunto. Y yo de la cárcel rescato algo que nunca volví a encontrar de nuevo en la vida civil, por así llamarla. Esa sensación de salvación con todos. Josami una vez dijo una frase que a mí me quedó grabada. Nunca nos quisimos tanto, dijo Eduardo, en un acto que se hizo en la Unidad 9 de La Plata para recordar a los compañeros que estaban alojados allá, ahí, en esa cárcel, en el pabellón que se llamaba de la muerte, y los sacaban y los fusilaban. Hubo varios casos que los fusilaron. Y cuando hicimos un acto para recordar a ellos y poner su nombre en ese pabellón, que ahora estaba ocupado por presos sociales, Eduardo hizo un discurso y dijo, recordando esos días, nunca nos quisimos tanto. De hecho, vos escribís una nota en página el 24 de marzo de 2011, donde comenzás diciendo que no vas a nombrar a ninguno porque las líneas son para todos. Sí, homenaje, sí. Homenaje. Bueno, es un poco lo que te estoy diciendo. Claro, y me enganchan algunas de las cosas que escribiste, por eso la pregunta no era ociosa. Con esas cosas sencillas, individuales, a más de lo icónico colectivo, por ejemplo, hablas de, además de los que en la cárcel de Caseros vivieron hacinados en celdas miserables, sin saber cuándo era de noche o cuándo de día, pero hablas de los que escribían poesías malas pero fueron poetas, y por ejemplo decís, y los que no perdieron el humor, sobre todo el humor negro, sí, fundamental, y se rieron de sus propias desgracias. Yo leía esto, repasaba esto, porque ya lo había leído obviamente en su momento, y decía, claro, agarrarse de eso, del humor, ¿no? Claro, fundamental. Fundamental. Y te digo, es una cosa que a veces es un lenguaje, lamentablemente, porque a mí me gustaría poder compartirlo con gente que no haya pasado esa experiencia. El humor negro a veces es difícil de entender, para aquellos que no lo pasaron, porque no pasaron por determinadas circunstancias desgraciadas en su vida. Y yo creo que el humor negro cura muchísimo. Y para salir de la esfera de solamente de los presos o de la mía personal, hace poco tiempo León Gieco me contaba una anécdota de un congreso nacional de hijos, sí, en la cual él participó en Córdoba hace algunos años, y fue el día de la madre. Sí. Y eran hijos de desaparecidos los compañeros, que estaban celebrando un congreso nacional, y León fue a acompañarlos a cantar, como es León, solidario con todo ese tipo de, de iniciativas y de otras tantas. Bueno, y me contaba, vos sabés lo que en determinado momento, al mediodía, antes de sentarnos, habían hecho un asado, dice, vino uno de los pibes, dice, y gritó, a ver muchachos, tenemos media hora y hay un teléfono acá, el que quiera saludar a su mamá que lo haga ahora. Eran hijos de desaparecido. ¿Entendés? Bueno, es un ejemplo de humor negro, porque es la manera de lo más suave, si se quiere. Y es una manera de exorcizar esos fantasmas. Los casi 10 años que Hugo Soriani pasa entre rejas se reparten entre la prisión militar de Magdalena, Caseros, Devoto y finalmente Rawson, desde donde es liberado en diciembre de 1983. Cuando la cárcel, para empezar a agotar ese capítulo, dale. ¿En qué llenabas la cabeza en torno a pensar qué hacer cuando salieras? ¿Sabías que te ibas a poder refugiar en tu familia, en amigos? ¿Pensabas que afuera no ibas a encontrar nada más que devastación, pase de facturas? ¿Qué onda con eso? Bueno, yo en eso tuve quizá una ventaja frente a otros. Una ventaja emocional y una ventaja material. La ventaja emocional en una cosa que vos me preguntabas antes, de qué uno se agarraba. Se agarraba, cuando yo decía a veces, de cosas mucho más simples y más concretas. Era, por ejemplo, sus vínculos sociales con gente que no había militado y que entonces podía comunicarse con uno, porque los compañeros, cuando la actividad política y el compromiso militante era tan profundo que muchos compañeros habían roto todos sus lazos con otros sectores de la sociedad, con sus amigos de la infancia, con sus amigos del barrio, con sus familiares, y se habían dedicado nada más que a la militancia política, que en ese entonces, vos sabés, era excluyente. Absolutamente excluyente. No solamente eso, sino que había una disciplina en la organización que tendía a aislar a los compañeros de sus vínculos, sobre todo los que veníamos de clase media, de sus vínculos sociales, para mandarlos a barrios populares o a trabajar a fábricas, para entender de cerca lo que era el sufrimiento de los sectores más humildes, más postergados. Hasta la diversión estaba mal vista. Salía con más de una mina. Bueno, escúchame. Yo, por ejemplo, digo, más allá de salir con más de una mina, que es un lujo que no muchas veces me puede dar, pero, por ejemplo, yo en el colegio secundario Cuando terminamos habíamos juntado durante 4 años la plata para ir a Bariloche. Y bueno, la organización no veía con buenos ojos que no fuéramos a Bariloche. Y yo dije, voy igual. Es una cosa que me felicito hoy, haberme ido igual. ¿Qué te parece? Porque además conservo amigos de ese viaje. Amigos muy queridos, hombres y mujeres, chicas y chicos, que fuimos a los 17 años, hoy tenemos 62 y nos seguimos viendo. Y recordando ese viaje como una cosa, un eje en nuestra vida, un recuerdo al cual uno vuelve siempre. Y en la cárcel uno volvía también a esos recuerdos del barrio, de Sandro, cantar canciones de Sandro, estas cosas simples, retomando el eje de lo que te quería responder, ¿de qué te agarrabas? Te agarrabas del humor negro para sobrellevar ese momento tremendo. Cuando ya nos habían sacado todo, decíamos, bueno, hay una buena, no nos pueden sacar nada más. Claro. Nada más. Es borgiano, no hay más al fondo que esto. Claro, tal cual. O, por ejemplo, nuestros familiares hacían gestiones para que nos dieran, pudiéramos leer o pudiéramos salir al recreo. Y cada vez que venía un familiar a hablar, nosotros decíamos, bueno, ¿qué nos sacarán hoy? Porque el efecto era al revés. Cada vez que había un reclamo de alguien, había más represión dentro de la cárcel. Entonces, cuando lo que vos me preguntabas de mi idea de cuando qué iba a hacer cuando salía en libertad, mira, lo que yo tuve claro a partir del año 77 que habíamos perdido. Que habíamos perdido. Y que salir significaba empezar de nuevo. Ajá. Yo tuve la suerte de salir a los 30 años, caí a los 21 y salí a los 30. Uh-huh. Y digo la suerte porque había compañeros que no es lo mismo salir a los 30 que a los 45, o a los 50. No es lo mismo salir a los 30 y ser de clase media en Capital Federal y tener una casa a la que volver, aunque sea en la casa de tus viejos. Había compañeros del interior que durante esos 10 años se le habían muerto la poca familia que tenían, o que venían de sectores muy humildes, y no tenían a dónde volver. Entonces eso que se llama reinserción social, que a mí esa palabra mucho no me gusta, pero se les hacía mucho más difícil. Entonces yo lo que pensaba era retomar mis estudios que había dejado, que me habían obligado a dejar. ¿Derecho? Derecho, sí. Viste que serás lo que debo hacer o si no serás abogado, dice aquel. Y en eso de la crisis vocacional que hablaba antes, como no había test de orientación vocacional, no se usaba en esa época, dije, bueno, voy a derecho. También porque la organización me dijo, hace falta militantes en derecho. Si estás en duda entre estudiar filosofía, sociología, o derecho, anda a derecho que no hay nadie. Y fui a derecho. Y en derecho es cuando se te produce cierto clic respecto de que el derecho no es lo tuyo y entras a mirarle con cariño al periodismo, ¿no? En la segunda etapa. Con cariño al periodismo en sentido muy amplio de la palabra. Sí, escribí desde la cárcel, los boletines con los cuales los presos nos comunicábamos con el exterior, las cartas a los organismos de derechos humanos, las cartas a ustedes, los comunicadores, para que entre ellos estabas vos, uh-huh. A los que molestábamos permanentemente con pedidos, no eran tantos, los que nos daban bola a vos eras uno de ellos, y... Entonces, el bichito de la escritura lo tuve siempre, el bichito de la comunicación lo tuve siempre, a tal punto de que uno de mis hobbies favoritos en la celda, cuando no teníamos absolutamente nada, porque hubo periodos en los cuales no teníamos nada, ¿no? Nada es ni libro, ni... Nada, ni, nada es ni nada, Eduardo. Para escribir, nada es nada. No tenías. Es la pared. Claro, es la pared a 2 metros tuyo, y es un camastro sin colchón, que uno ponía en el medio de la celda, que medía 2x3, estoy hablando en la prisión de Magdalena, y uno empezaba a caminar alrededor de la cama. Pero no es que caminaba media hora, caminaba 5 horas o 6 horas, porque además a los 20 años estar inmovilizado absolutamente es imposible. A veces uno tiene que medir el tiempo de lo que estuvo en la cárcel de una manera, por ejemplo, bueno, 9 años sin hacer el amor, 9 años sin tomar un café. 9 años sin sacarte una foto. Yo entre los 20 y los 30 no tengo ninguna foto. 9 años sin oler la lluvia. Mirá qué dato que dice que parece tan obvio y tan fuerte. Claro. No tener una foto de los 20 a los 30. Claro. Yo tengo fotos hasta los 19. Eso. Sí, sí. Casi empalmado con el cumpleaños número 29 del diario, está contando quién es uno de sus directores, Hugo Soriani. Decime, nuevo horario, 11 a 12, siempre domingo. Un programa de entrevistas. decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Los tantos retratos de cada domingo. Periodista, expreso político, uno de los directores de Página 12, está contando quién es Hugo Soriani. ¿Cuál es el puente con Página 12 una vez que salís? Que es muy, muy, muy, muy, muy inmediato, ¿sí? Sí. Es que los organismos de derechos humanos con los que empezás a relacionarte y entonces es el puente con qué. ¿Cómo es esa parte que se conoce poco? Bueno, sí, el tema es así. Yo en cuanto salgo, más allá del tema de retomar los estudios, también uno retoma el compromiso político. Por eso yo te decía que nunca me arrepentí. Porque, digamos que siempre estamos en la misma vereda. Más o menos alrededor de la claro, misma en la misma vereda y con las mismas convicciones. ¿Y cómo lo retomás? Lo retomo porque cuando yo salgo, me ligo con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Una vez en la Asamblea, donde también escribía trabajos para la Asamblea, salgo también a unirme a la lucha por la libertad de los compañeros que quedaban presos. Sí. Entonces, ¿cuál era una de las cosas que uno debía hacer como inmediato? Bueno, tomar contacto con el periodismo que afín para que hicieran conocer que había presos en democracia y las condiciones en las que estaban viviendo y las que habían sido juzgados, entre comillas, ¿no es cierto?, para conseguir su libertad. Entonces, a partir de eso, llego a la revista El Porteño, donde estaba, bueno, primero contigo también, sí, en Porteño. Verano viniste una vez. Claro, bueno, eran los programas de aquella época, si me olvido alguno, vos me lo completás, pero estabas vos en Sin Anestesia, bastión fundamental, el de la resistencia y de la apertura a la democracia, y también en esto de hacer públicas las denuncias que no se habían hecho nunca. Ahí entraba El Porteño con el otro Levina, ¿no? Bueno, y ahí, peleando, sí, hay algunos compañeros que, como decíamos, hay algunos que estuvimos siempre en la misma vereda, otros que no. La vida te va decantando unos de otros. Y bueno, ahí, en las famosas, uno de los que quedaba detenido todavía era Hernán Invernizzi, y Eva Giberti, su mamá, también organizaba reuniones para coordinar en su casa, con periodistas amigos, la lucha por la libertad de Hernán y de los que quedaban. Hasta que salió la última presa política, que fue Lilina Badecueta. Uh-huh. En ese camino, la revista El Porteño jugaba un papel importante. En El Porteño estaba La Nata y estaba Tiefenberg. Y ahí empezó a surgir la idea de por qué no hacemos un diario, la cual vos formaste parte, sí, claro, desde el primer día. Y en realidad, a partir de una sección del Porteño que era el Post a Post, claro, más que de la revista propiamente dicha, digamos, ¿no? Claro. Esa fue la, claro, la verdadera historia. ¿Y cómo se produce el salto hacia el Soriani que conoció al Gordo, a la Nata, a Ernesto y el puesto directriz en Página 12? Claro, porque... ¿Por qué vas ascendiendo? ¿Cómo es la historia? ¿Entrás cómo y cómo llegás a ser uno de los directores? Sí, en realidad, esto, la génesis de Página 12 no es la génesis de una empresa periodística, entre comillas, normal en cuanto, viste, a las costumbres, a la manera en que nació, Página, en aquel momento del año 87, el 26 de mayo, se vivía un momento político muy particular en la Argentina y había todo un sector social que no tenía dónde expresarse. Por eso, más o menos como... Un gran sector político tiene muy poco lugar donde expresarse. Exactamente. ¿Y entonces? Bueno, y Página encarnó y ocupó ese sector. ¿Por qué fracasaron otras empresas posteriores que salieron a competir con Página, desde Sur hasta Perfil en su primera época? Porque un diario, para poder hacer raíz o pie en la sociedad, necesita expresar a un sector. Y bueno, cuando no hay sectores que expresar, el proyecto, más allá que tenga las mejores firmas o que tenga recursos económicos ilimitados y demás, se pincha. Entonces, cuando el nexo, digo, Fernando Sokolowicz era presidente del Movimiento Judío por los Derechos Humanos en ese entonces. Cuando surge en este grupo del porteño, la idea, que al principio sonaba fantasiosa y vos la recordás, fantasiosa, nos juntábamos con Lanata y Tiefenberg en el auditorio de Radio Belgrano a armar el comienzo del diario. Como era una... eso sí que era una utopía. Claro. Y entonces... claro. Bueno, entonces necesitamos a alguien que apueste a esa locura que teníamos. Y lo convencimos a Fernando. Y el vínculo con Fernando era yo, porque yo lo conocía del Movimiento Judío por los Derechos Humanos y de la lucha de él encarnada a través de ese organismo con los demás. Y Fernando apuesta y bueno, empezamos a hablar en serio de ese diario que al principio iba a tener 12 páginas y se llamó... de allí su nombre. Claro. Y cada uno ocupaba el lugar, bueno, de lo cual... del que era, en donde era necesario. Entonces, bueno, había, estaba, viste, pues además, después, rápidamente se empezaron a juntar esas firmas. Increíble. Hellman, Galeano, el Gordo Soriano, Tomás Eloy Martínez. En fin, si vos empezás a repasar la inteligencia argentina. Estaba ahí, sí, totalmente. Estaba ahí, creo que lo sigue estando. Sí. Empezó a consolidarse el proyecto. Entonces, yo, en medio de ese proyecto, el nexo coordinador entre muchos sectores del diario. Digo, tanto desde la administración, desde... uno se vestía de lo que hacía falta. Entonces, había gerencia de relaciones institucionales, no había. Bueno, había que relacionarse institucionalmente. Bueno, iba yo, iba Jorge Prim, otro de los miembros casi desde el inicio del diario, y la parte periodística al principio estaba Lanata y Tiefenberg, vos y otras firmas que cumplían ese rol a la perfección, y la pata floja era la pata de la plata. Claro, la pata para conseguir plata para bancar el proyecto. Entonces, bueno, nos encargábamos Jorge, yo, el mismo Fernando en aquella época, las relaciones institucionales, las relaciones con empresas, la parte de organizar la administración del diario. Bueno, y en ese momento también estaba Alberto Lizalde, la vinculación con los sectores políticos, bueno, y lo fuimos cubriendo de a poco. Ahora, en la medida que el proyecto crecía, se consolidaba, se profesionalizaba, entonces yo volví de a poco también a ocuparme de lo que más me gustaba, que en realidad no era la parte administrativa o gerencial, que igual en buena medida uno todavía la sigue ejerciendo, sino también la parte periodística, la parte de la escritura de notas, de la edición de notas, las tapas del diario. Al salir de la cárcel, Hugo Soriani canaliza su vocación política a través de la APDH, él mismo lo cuenta y retoma sus estudios de derecho. En verdad cursa más de la mitad de la carrera hasta que advierte que su vocación transita por otros carriles. La pregunta es su crónica, pero creo que igual vale. De no haber existido el menemismo, ni siquiera vamos a ponerle esa categoría, vamos a situarlo en menemato, porque da más idea de que junto con la expresión neoliberal que representa, hay todo un aspecto de diversión, de cosa bizarra, es así que grasulina, de derecha barata, de pizza con champán. Pizza con champán. Que termina siendo muy habilitante, habilitadora de lo que es página. Más allá de lo que puede haber sido la impronta personal del Gordo, o de ambos Gordos, digamos, de Lanata y de Soriano. De no haber existido ese menemato, ¿vos pensás que el diario hubiera tenido el mismo curso? Insisto, ya sé que es su crónica. Pero me parece no, que... Yo pienso que sí, porque, digo, cuando nos... pero pienso que sí, que indudablemente, que Página está mucho más allá de cualquier avatar político que suceda. Estoy hablando en el sentido editorial. En el sentido de la posibilidad de hacer de Página una empresa viable, es diferente. Nosotros, en el menemato, sufrimos muchísimo la falta de publicidad, más allá de que el peronismo te cierra una puerta pero te abre una ventana. Entonces siempre tenés algún sector a quien recurrir. No es el caso en este momento, donde es más difícil Y como decías vos antes, cada vez son menos las voces, y las que quedan tienen serios problemas económicos para solventar su presencia. Ahora, yo creo que sí, porque Página, vos fíjate, existió el Menemato, pero Página nació con Alfonsín. Uh-huh. Y creció, y cuando ya vino Menem, estaba consolidado. Y siguió expresando una parte importante de la sociedad en la oposición a Menem, pero después vino el kirchnerismo. Y vos sabés que hacer un diario de oposición es mucho más fácil y más divertido que hacer un diario que coincidía en muchísimas de las medidas políticas, en la agenda política del gobierno. No quiero sonar soberbio, pero a veces uno decía, no es que Página es oficialista, sino que este gobierno ha tomado la agenda de Página en muchas de las medidas que está tomando. Y bien sabes que en Página jamás se le orientó o guió la mano a nadie. Y a vos te parece que Horacio Verbisky, otro de los que miembros que nombramos antes y que fue fundamental y lo es en el desarrollo del diario y en la existencia del diario, Mario Weinfeld, Eduardo Aliberti, se dejarían llevar la mano para decir una dirección periodística que es lo que tienen que escribir? No. Entonces, me parece que ya Página cruzó el Rubicón. Página es un diario absolutamente instalado y que va a ir más allá de cualquiera sea el signo político que gobierne la Argentina. Porque la línea editorial es inalterable. Es inalterable. Más allá del rumbo político de la Argentina y más allá del dueño, quiero decir, porque ahora, bueno, se incorporó Santa María. Sí, sí. ¿Vos pensás que el diario sobrevive a cualquier avatar, llamémosle patronal? Yo creo que sí, que el diario ya tiene una impronta que el día que no la tenga, va a perder su potencia, su razón de ser. Y cuando, como te decía antes, cuando un diario no tiene razón de ser, tarde o temprano se extingue. Desde 1987 Soriani forma parte del equipo fundador del diario Página 12, donde por supuesto sigue trabajando y es parte de su dirección. Yo comprendo lo que decís y aparte lo pregunto y lo afirmo de los dos lados del mostrador, porque soy quien te entrevista como uno de los directores del diario y a su vez soy columnista, pero me valgo de lo que acabas de señalar en torno del diario oficialista durante la etapa kirchnerista. Le puse comillas y quien quiere se las pone y quien quiere se las saca. Pero desde el punto de vista personal, profesional, no desde el punto de vista ideológico, entendeme. Sí, sí. Es más fácil, o mejor dicho, te sentís más cómodo, te volvés a sentir más cómodo. Vos con Ernesto, con Jorge, con los jefes de edición, no importa, si querés lo contestás por lo personal, si querés lo colectivizás. ¿Te sentís más cómodo ahora con un macrismo, con tanto punto de contacto con el menemato, en tanto aspecto, a la hora de escribir, de diseñar una tapa? ¿Es más fácil? Bueno, lo que pasa es que uno no se puede decir que uno se siente más cómodo con el macrismo, porque si justamente alguien se siente incómodo es con este gobierno. Okay. Sobre saquemos de cómodo. Por eso te dije, salvemos lo ideológico. Me refiero a lo personal. Sí, lo que pasa es que nosotros no hacíamos un diario oficialista. Hacíamos el mismo diario que hacemos siempre. Lo que pasa es que, obviamente, si las medidas del gobierno coinciden con la agenda política del diario, el diario las apoya. Ahora, el diario compromisos políticos, como te decía antes, el diario a nadie le guía la mano y tiene una independencia absoluta. Ahora, por supuesto, las tapas críticas, o las tapas jodonas, o las tapas irónicas, son siempre más fáciles de realizar desde la oposición. Y además, también es más fácil hasta la dirección periodística que ejerce Ernesto en el diario, porque se unifica con más facilidad la tarea profesional, porque la redacción de Página 12 no tiene dudas, ¿verdad?, sobre lo que es este gobierno y las posiciones y las medidas que está tomando. El kirchnerismo generaba un debate en el diario de algunos que apoyaban absolutamente, otros que no apoyaban nada y otros que apoyaban más o menos esa cosa de lo bueno y lo malo. Entonces, unificar una oferta editorial en ese sentido es más fácil por así llamarlo, o es diferente desde un diario opositor que desde un diario que coincide con una agenda política del gobierno. Como suele pasar con las grandes realizaciones, se tiene, como el diario en este caso, se tienen en claro sus grandes logros, sus grandes momentos. Para el caso de un diario como Página, sus grandes tapas, si querés. Y lo que no se conoce tanto son sus momentos más jodidos. ¿Cuáles fueron los momentos más jodidos de Página? Bueno, uno, después de la tablada. Después del copamiento de la tablada. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque había una ofensiva absolutamente desde los sectores militares más retrógrados en hacer una casa de brujas. Uh-huh. El diario expresaba un sector político que también contenía al MTP. El MTP... El Movimiento Todos por la Patria. Claro, el Movimiento Todos por la Patria, que antes de la tablada era una organización política absolutamente legal y con la cual el diario tenía relaciones, y yo personalmente tenía muchos amigos y ex compañeros que habían estado detenidos conmigo en la dictadura que militaban en el MTP. Pero discúlpame, déjame agregarlo, no solamente compañeros de este palo, compañeros que ahora no son del palo nuestro, pero que sí lo fueron. Yo me acuerdo, por ejemplo, haber comido empanada con Alfredo Leuco y Fray Puijané. Claro, claro, claro. Hasta una semana antes del copamiento de la tablada, sin saber nada. Bueno, el MTP, claro, bueno, a mí me pasó cosas parecidas. El MTP tenía un órgano de prensa, se llamaba Entre Todos. Bueno, vos podés ir a leer la columna de Alfredo Leuco en Entre Todos, ¿cierto? Bueno, es lo que hablábamos recién de determinada... Yo no es que reivindico la coherencia como un valor en sí mismo. Ahora, hay determinadas posiciones políticas que han virado, pero virado de tal manera que realmente uno se sorprende cuando mira hacia atrás esas trayectorias y se pregunta por qué. ¿No es cierto? Las respuestas pueden ser muchísimas. Pero bueno, así... Ese fue un momento post-tablada. Un momento, claro, un momento difícil por esto que te digo, porque yo como parte de la dirección del diario, y además se acusaba al diario de ser el autor ideológico, la tablada. Fíjate qué locura, qué necesidad había en sectores dominantes, en sectores militares, de destruir a Página 12, de destruirlo. Entonces fue un momento muy difícil para también contener a la redacción, que de todos modos fue absolutamente cruzado, con mucha unidad y con mucha contundencia desde lo editorial, porque era ridícula la acusación. Y además, la acusación de haber tenido vínculos con el MTP. Por supuesto que lo tuvimos. Eran parte de las organizaciones políticas legales en la Argentina. Estaba Quito Burgos, que dirigía la revista Entre Todos, que murió en la tablada. Jorge Baños, muy amigo mío. Sí. Hemos compartido con Jorge recitales de Leonardo Fabio, otro fana de Sandro, un tipo que además con un compromiso en la defensa de los derechos humanos, un abogado brillante, joven, que inexplicablemente murió en la tablada, de lo cual se puede hacer quizás un análisis que lo deberían hacer más psicólogos que políticos, sí, o que sí, dirigentes. Sí, es el día de hoy que para mí me parece incomprensible. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y otro momento jodido u otros? Bueno, durante el menemismo tuvimos muchos momentos jodidos. Porque, en el año 95 el diario estaba para cerrar. Estaba out, sí. Estaba out. Y cuando una empresa como Página tiene que hacer un ajuste, no es lo mismo que una empresa normal. Es muy doloroso un ajuste en una empresa que tiene directivos que piensan de determinada manera y para los cuales echar a una persona es muy doloroso. Entonces vos te planteabas desde la dirección del diario, y esto vos también lo has vivido porque siempre fuiste muy cercano a, no solamente a Página 12, el cual sos miembro, sino muy cercano a la dirección del diario, cuando uno se planteaba qué hacer, porque la cuestión era o cerrábamos o teníamos que hacer un ajuste. Bueno, eso fue un momento dolorosísimo, fueron 4 meses de conflicto. Yo lo recuerdo como el más doloroso. Claro, Claro. Como dolor, el más dolor. Claro. Una increíblemente, no puedo creer que se haya ido el tiempo, falta poco. Un aspecto, no una etapa, un momento del que se habla poco, que genera dudas en la gente, cuando se va el gordo, la nata, ¿es un momento jodido? ¿Un momento jodido para el diario? No, un momento jodido para la nata, que se fue, un poco se fue y otro poco decidimos que se vaya. Digo, él, a mí me causa gracia, digo, no me interesa polemizar con la nata, la verdad, después de verlo ayer, anteayer, el ridículo Martín show, Fierro. Martín Fierro. Pero no era necesario ver eso, pero no importa. Pero el gordo va corriendo la ficha de cuando se fue del diario. Ahora son 10 años lo que estuvo, y en realidad él estuvo entre el 87 y el 92, y trabajando entre el 87 y el 90, porque los últimos 2 años no venía nunca al diario. Y la verdad que el que estaba atrás de Ernesto es el que de Jorge era Ernesto Tiefenberg, que en realidad, más allá de la presencia de la nata, que era una presencia mediática fuerte, el cerebro del diario, el que hacía el diario, esto a vos te consta, el que remaba la redacción, el que remaba el día a día, y el talento de muchísimas tapas que se adjudican la nata, fueron de Tiefenberg y lo siguen siendo. Él es el alma mater de este proyecto que vos ves en papel de diario desde hace 29 años. Ahora, Jorge se fue en el año 92, uh-huh. y a tal punto, en el año 94 él publica la carta que se va. Uh-huh. O sea que son 7 años. Él ahora hace declaraciones y dice que se fue hace 10 años, o que estuvo 10 años en Página 2. Yo no quiero entrar en polémicas, pero bueno, la realidad es esa. ¿Qué pensás, la penúltima? Porque, insisto, se nos fue el tiempo. Pero no quiero dejar de preguntarte, para un tipo que está tan consustanciado con Página, y en esta etapa de digitalización, de audiovisualización, de lo gráfico en su sentido de transformación hasta cultural, ¿Qué ves y qué contradicciones te genera pensar que el diario pueda llegar a ser solamente electrónico? No digo el diario en su sentido universal, global, no estoy hablando de Página en particular. ¿Te genera contradicciones eso? No, ¿generacionales no. o no, ninguna. ¿O de algún tipo? No, ninguna. Ninguna, porque además uno viene ya preparándose para eso desde hace mucho tiempo. De todos modos, el hoy por hoy, y yo creo que para siempre, pero por lo menos durante muchos años, lo fuerte es el papel. ¿Seguís pensando eso? Sí. Hoy por hoy lo fuerte es el papel, y también lo piensan los avisadores, porque los avisos de Internet no valen nada. Hoy la contradicción que hay en el mundo es cómo hacer rentable las ediciones web. O sea que también las grandes corporaciones siguen pensando que el papel cumple, y la palabra de la fuerza escrita es tremenda. La web es mucho más instantánea. Sí, de hecho, a uno le consta en las producciones de radio que la agenda del día la maneja el diario del papel y no el portal. Claro. ¿Créase sí, o no? No, sin ninguna duda. Esto es así. Decime quién sos vos. Bueno, yo soy Hugo Soriani, y lo demás creo que quedó dicho en este diálogo que acabamos de tener. Soy un tipo que sigue apostando permanentemente al optimismo, pero desde un optimismo cierto, con los pies en la tierra. Sigue muy, muy consustanciado con el mensaje político de Página 12, que hoy además realmente se ve fortalecido con la fusión con el Grupo Octubre, del Suter, con Víctor Santamaría a la cabeza, del cual vos formás parte dirigiendo la Radio 750. Creo que esto, algunas de las preguntas que vos hiciste, también tiene esta respuesta. Esta fusión nos proyecta un futuro, yo creo que va muy promisorio, porque en este momento tan difícil de la Argentina, buscar fusionar, sumar esfuerzos y hacer sinergia entre los diferentes medios, las diferentes opiniones e ideas de la gente que pensamos similar, y es fundamental para resistir el neoliberalismo furioso que se ha desatado, ¿no? Y que nos deja en intemperie. Hugo Soriani. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández.